Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar. Señor, en cada corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazme mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazme mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte de todo corazón.